Matías, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Acá Nico y Luis, te saluda Che Barracas. Nada, contanos cómo viene todo para el sábado. Bueno, en principio, este año, con la noticia que ya son de público conocimiento, el hallazgo del cuerpo de Luciano en octubre del año pasado, nos movió un poco, no solo en lo anímico, sino también en la parte organizativa y en lo que es, para nosotros era un estandarte de lucha y de las familias, que era el 31 de enero, que se había instalado como, una fecha en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los niños, y con la situación esta última de la aparición del cuerpo de Luciano, tomamos la decisión de hacer una actividad ese día, pero cambiar el formato por este año, por este momento, por lo menos salir del formato de lo que eran los festivales, con toda esa impronta de inclusión cultural para los niños, para la música, para los libros, y sobre todo para que las familias puedan generar mesas de debate con los diferentes medios alternativos para poder contar la problemática y las particularidades de las diferentes causas que se van repitiendo y que van surgiendo a lo largo y ancho del país. Y este año creo que más allá de lo que tenga que ver con la parte judicial de la causa que se está moviendo y que esto evidentemente de la aparición del cuerpo de Luciano no ha hecho más que profundizar las denuncias que ya veníamos haciendo. Para quienes no saben, por lo menos lo que ha podido recabar la justicia hasta diciembre, los dos principales testigos de ese supuesto accidente son la persona que manejaba el auto, que su declaración ante el juez describe como una persona que era Luciano, que después de todo este tiempo se enteró que era Luciano Rúa, estaba al costado de la General Paz, como asustado, como dubitativo y como si estuviera escapando de alguien. Esas son las palabras textuales, como si estuviera escapando de alguien. Y no había ningún otro coche en la General Paz en ese momento, y Luciano se lanza casi de manera suicida cuando él estaba pasando con el auto. Claro. Y lo que termina de marcar la persecución que nosotros denunciábamos sobre Luciano es la segunda persona que llega ahí, que es una moto que decide parar a alumbrar el cuerpo de Luciano, que todavía estaba con vida, para que ningún otro auto lo vuelva a atropellar. Y claramente un patrullero de la bonaerense con las luces apagadas en la colectora de General Paz. Y en el marco de eso entendemos que este año nos vamos a poner la energía primero en poner en condiciones y que en algún momento empiece a funcionar el espacio para la memoria de Luciano Arrúa, que en diciembre del año pasado se logró la sanción de la ley de expropiación. Pero hoy hay que hacer un montón de trabajos ahí, entre el decidio de la municipalidad y de la bonaerense, el edificio no está todavía en condiciones como para la construcción, y de a poco lo iremos arreglando y dejando preparado para que allí funcione un espacio de memoria que recuerde lo que pasó con Luciano y que ayude a dar herramientas a las familias y a los pibes de todos los barrios para enfrentar esta problemática de la represión policial, institucional. Y en el marco de eso entendemos que es un año en el cual debemos poner bien en claro quiénes son todos los autores y actores materiales, intelectuales y políticos de la persecución que sufrió Luciano durante sus últimos años de vida y que terminó en este supuesto accidente. En el marco de eso vamos a ir por todos, vamos a ir por Scioli, vamos a ir por los ministros de seguridad que pasaron por la causa, vamos a ir por la ciudad de Buenos Aires porque es responsable de ese supuesto accidente y el entierro de Luciano como NN. Claro. Entonces, desde a poco vamos a ir escrachando pública y mediáticamente a cada uno de ellos. Y este 31 de enero, decidimos arrancar con una marcha que va a arrancar en la Plaza 12 de Octubre, allí en Pringles y Bolívar, en el medio del barrio 12 de Octubre, donde se va a concentrar ahí para después ir marchando por Mosconi y Avenida San Martín para llegar al nuevo destacamento. Recordemos que el destacamento que se cerró y que se expropió para que funcione como un espacio de memoria fue trasladado, no fue cerrado definitivamente. Ajá. Y funciona en San Martín y Ruta 3 y sigue ejerciendo las mismas prácticas que ejercieron con Luciano y con un montón de chicos ahí en el barrio 12 de Octubre y en Loma del Mirador. La idea es parar en este lugar para señalizarlo, para que la gente sepa que ahí funciona el destacamento que años atrás se encargó de torturar y desaparecer a Luciano Arrúa y que lo sigue haciendo con un montón de chicos para, después de hacer esa señalización, continuar a hasta la comisaría octava, que está en Ruta 3, casi General Paz, que, bueno, esa comisaría que hoy sigue funcionando en democracia, durante los años de dictadura funcionó el centro clandestino de detención que se conocía como Sheraton, y bueno, vamos a señalizar de que esta es la comisaría de la cual depende el destacamento que desapareció a Luciano, claro. Y vamos a dejar en claro que ahí funcionó el Sheraton, y que bueno, que ahí pasó lo que pasó en la última dictadura y que sigue pasando hasta la actualidad, que el aparato represivo no se ha desarmado, para bueno, una vez que terminemos ahí, seguir marchando por la colectora de General Paz hasta llegar a la zona donde fue el supuesto accidente, en General Paz y Mosconi, sobre la colectora, para bueno, generar también una señalización también en la General Paz, de que bueno, en ese puente, en ese paso de la autopista, fue donde terminaron estos policías de la bonaerense con la vida de Luciano Rúa. Matías, ahí también el año que viene, en marzo del 2015, va a empezar también el juicio a Julio Diego Torales también, ¿no? Que está como acusado de haber torturado a Luciano. Sí, el señor Torales fue quien golpeó a Luciano en septiembre de 2008, que lo tuvo atado a la cocina de esa casa, que era un destacamento, lo tuvo esposado a la cocina del lugar, porque allí no había, primero que ningún menor puede estar detenido, y segundo no había ningún tipo de calabozo para alojar de detenido, no tener una dependencia que funcionara, que tuviera su funcionalidad, y a pesar de todas estas contradicciones, Luciano estuvo ahí esposado en una cocina y fue golpeado y fue obligado a comer un sándwich que bueno, previamente el señor Torales escupió. Esto lo relata Luciano cuando sale de ahí, y por suerte pudimos constatar las lesiones en un hospital, y bueno, en base a todas esas pruebas y las declaraciones de la familia, que fue quien pudo sacar a Luciano esa vez del destacamento de Loma del Mirador, bueno, se elevó a juicio la causa contra Torales y va a ser en marzo de este año. Matías, ahí un poco, ahora estamos en feria judicial seguramente, ¿y cómo continúa la causa con estos últimos elementos? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, mira, para la causa de Luciano, como es una causa, bueno, es un delito de lesa humanidad y está federalizada, no existe la feria judicial. Se sigue trabajando todo el tiempo en las causas como la de Luciano. Por eso la importancia de los cambios de carátula cuando las familias piden que se los tome como desaparición forzada y como, bueno, que está el Estado de por medio, que están las instituciones de por medio. Por eso la importancia de las carátulas en las causas, claro, para que no se pierda un minuto de trabajo y de investigación. Nosotros entendemos que la aparición del cuerpo de Luciano no hace más que aclarar todo lo que veníamos anunciando, y creemos que el juez lo entiende así. Y bueno, en principio, el juez lo que está haciendo, lo primero, que es tomar testimoniales de todos los que participaron. Todavía no se terminó esa etapa, se llegó a un primer punto, se hizo la primera parte, se hicieron las pericias en el cuerpo de Luciano que debían realizarse, y bueno, todo eso está siendo en materia de investigación y de análisis para, bueno, empezar a armar el rompecabezas que está dando vuelta, que bueno, que es esta hora o dos horas que bueno, Luciano es levantado y que termina apareciendo en este accidente en la General Paz. Después, nosotros entendemos que claramente y fuertemente el juez, con las herramientas que tenga, deberá ir contra los policías y contra el funcionamiento de todo el aparato policial. Entendamos que los policías dependen de las sanciones y de lo que presente al juez asuntos internos. La jefa de asuntos internos, la señora Chidiácomo, en las sesiones de la habeas corpus que se dieron en el juzgado que tiene la causa de Luciano, le explicó a todas las personas que estaban ahí de los diferentes estadios que fueron citados, tanto provinciales como nacionales, dijo que le parecía bien que a policías que presentaban un libro de entradas con las hojas arrancadas, tachadas y enmendadas, les dieran 20 días de suspensión, claro, de trabajo. Eso le parecía que era una buena sanción. Así que bueno, en el marco de eso, no sé qué herramientas tendrá el juez para poder ir a fondo, pero bueno, nosotros nos vamos a encargar de seguir denunciando públicamente y de seguir diciendo que esos policías deben ser investigados a fondo, con todo el peso de la ley. Perfecto. Bueno, entonces convoquemos de nuevo para el sábado. ¿A qué hora? Es el sábado 31 a las 10 de la mañana, en Pringles y Bolívar, o en Perú y Bolívar. Es la plaza del barrio 12 de Octubre, es a 6 cuadras de San Martín y Mosconi. Y bueno, ahí va a ser una concentración en la plaza, que es la misma plaza, para quienes fueron el año pasado al festival, se realizó en la plaza del barrio 12 de Octubre, la plaza Luciano Arruga. Ajá. Y bueno, pueden acercarse ahí a las 10 de la mañana y vamos a estar bueno, marchando para pasar por ruta 3 y San Martín, que está el nuevo destacamento, por ruta 3 y General Paz, que está la comisaría octava, y finalmente terminaremos en General Paz y Mosconi para, bueno, leer el documento y que las familias tengan su momento también para hablar ahí con la gente. Sí, Matías, ahí como para cerrar, estaba leyendo, bueno, el comunicado, en donde, bueno, resaltaban algo que, y voy a resaltarlo yo también, esto que no es, no que la intención de ustedes no es presentar la desaparición de Luciano Arruga como un caso único y aislado, sino que, como bien dice acá en el comunicado, que es una lucha que vienen dando, que venimos dando todos, y que claramente el dato que tiran es impresionante, esto de 4.300 pibes han desaparecido en democracia, ¿no? Esto como para queremos resaltar esto más que nada también, ¿no? Un poco. Sí, sí. Creo que lo más importante, bueno, uno, a mí me toca hablar desde el lugar de acompañar a la familia de Luciano, pero creo que en estos últimos 10 años todas las causas de violencia institucional de este estilo y de este tipo, creo que muchas familias, si no la mayoría, entendieron que debían unirse y que había una problemática que era igual, que era calcada, que variaban algunas cuestiones, pero que era el mismo modelo que estaba copiado y pegado a lo largo y ancho del país, y bueno, que claramente esto mostraba algo que está enquistado en las fuerzas de inseguridad y que, bueno, que es lo que trae la revista estadística, este número, esta cantidad increíble de pibes desaparecidos y pibes muertos por el gatillo fácil. Sí. Entonces, claramente, lo que le pasó a Luciano es una muestra que logró salir a la luz o logró estar en algunos medios con la voz de muchos luchadores y medios alternativos, pero es una muestra de nada, una problemática enorme que sufren los jóvenes de todo el país. Exactamente. Bueno, Matías, te agradecemos esta comunicación y estaremos ahí el sábado. Bueno. Ahí. Un gusto hablar siempre con ustedes y bueno, los esperamos a todos ahí el sábado para acompañar a la familia de Luciano y de todas las familias que siempre están nada, luchando y en la calle denunciando bueno, todas estas represiones y esta violencia que sufren los niños. Un abrazo. Abrazos.